las palmas arriba, las palmas arriba. Cumbia y de lo mejor. Cantamos todos juntos y dice... Soc. Oh. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Por demás luchar contra todo su encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. Esa que refleja mi triste derrota. Ahora cantan ustedes todos, dice. Ya. Oh. Sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. Cántalo una vez más, dice. Ja. Todo lo que no me diste a mí, y él llorará por ti, como yo, algún día. Y las palmas que siguen.